Bueno, mi nombre es Carola, soy una vecina militante de acá de Cuartel Quinto, del barrio Mayor del Pino. Anteriormente trabajaba muchos años en Las Brujas, hoy en día estoy en ANSES de Moreno y militando en los barrios. ¿Qué te parece esta actividad el día de hoy para los chicos, chicos y grandes? Sí, espectacular. Espectacular el día, espectacular la gente. Aparte, es un momento también que nos merecemos nosotros porque nos reencontramos. Es como que todas las personas que por ahí estamos en tantas actividades dispersas, estos encuentros hacen que nos veamos, que sonriamos, que recordemos. Y que bueno, que nadie lo apaga, porque digo, tanta cantidad de gente que hay, sin luz, sin cosas, y los pibes las están pasando bomba. Sí, totalmente. Bueno, sí. Los problemas hoy de acá no importaron, quedaron en el costado. Olvídate, ¿no? Totalmente. Bueno, y al respecto, digo, de las cosas que viste, las actividades con los chicos, ¿te faltó? Digo, ¿te pareció que estamos bien o nos falta algo todavía? Mira, no, lo que veo es que muy bien coordinado, estuvo muy bien coordinado. Creo que cuando hay predisposición por parte de los compañeros, cualquier cosa, por más mínima que sea, se puede hacer con cualquier tipo de elemento. Desde el sonido, como lo ves ahora, que sin luz lo están haciendo con batería. Bueno, ahí volvió. No como cualquier otra cosa, bueno. Digo. Y los vecinos ven eso. Yo creo que se organizaron, buscaron donde fueron y hoy en día los pibes pudieron disfrutar. A la gente de la chicharra, olvídate, a los compañeros, sí, compañeros, las comadres.